mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches. Estamos en Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica Julio Pardo y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio de Víctor Basterra del barrio de Mataderos con nuestro querido amigo Nacho Álvarez González. Sabes que podés comunicarte con nosotros a través del Facebook Oíd Mortales 2011, a través del email oidmortales2011@yahoo.com.ar, por nuestra página www.oidmortales.com.ar y por otras radios que nos retransmiten, como por ejemplo La Retaguardia, martes y sábados, al mediodía. Hoy tenemos un programa especial con dos entrevistas, especialmente de temas que a mí me interesan mucho, como son el autismo, esto que llamamos los niños con autismo, los niños con trastornos del desarrollo, luego los niños del trastorno del espectro, bueno. Y una entrevista con un querido amigo de la Asociación de Alcohólicos Anónimos, un tema que cada tanto traemos porque son temas importantes para que no nos olvidemos, Luis. Y sí, por el otro lado, vamos a tener música en el programa dedicada en una parte a mi papá, porque hubiera sido su cumpleaños, otra parte a Lerner, porque también estamos en fecha de cumpleaños, y otra porque sí, o sea, una música así, sin demasiada precisión. Luis, ¿qué te parece? Muy bien, perfecto. Podemos ir viendo. A ver. Si a Nacho le parece, entonces, vamos a la primera pauta. Tengo un tema musical, o lo que Nacho disponga, ya que él es el dueño de este espacio también, es parte de este espacio tan importante para nosotros. Y nos seguimos viendo en un ratito, ¿sí? Adelante, Nacho. Si puedo cambiar, no cambio nada. Quiero todo igual, pero despacio. Si por fuera nadie lo notaba, aquí dentro estaba haciendo espacio. ¿Para qué entres si el amor nos perfecciona? Nada tengo para mejorar. Para mi vida sea infinito, parecería escrito para nosotros nada más. Si vuelvo a vivir, te vuelvo a elegir para siempre, para siempre. Si cruzo mares y abrazos, si por si acaso el tiempo no se duerme, siempre elegiré por detenerme para verte si el amor nos perfecciona. Nada tengo para mejorar. Para mi vida quiero tu vida para que sea infinito, parecería escrito para nosotros nada más. Si vuelvo a vivir, te vuelvo a elegir para siempre, para siempre. Es una forma de ser que no cree. Perfeccionar. nosotros nada más. Si vuelvo a vivir, te vuelvo a elegir para siempre. Si volviera para a vivir, siempre. Si volviera para siempre. Estamos hoy con mi amiga, mi colega, la licenciada María Marta Cerdá. Ella es, como yo, fonobióloga, y en su caso ella es la jefa de fonobiología del servicio del Hospital Tobar García, hospital emblemático, hospital neuropsiquiátrico infantil, y teniendo en cuenta que estamos cercanos al 2 de abril, al Día Mundial del Autismo, queríamos charlar con ella un poco acerca de qué es el autismo y todo lo que se nos ocurre que podemos ir pensando, no solamente como fonobiólogas, sino como personas que transcurren la vida y que también pueden tener parientes, amigos, y ver cómo nos llega este día, ¿no? El Día Mundial de Concientización sobre el Autismo. ¿Qué tal, María Marta? Buenas noches. Hola, Cristina. Buenas noches. Agradecerte por la presentación, siempre tan amorosa, y por la convocatoria también en esta fecha que se aproxima tan especial para los que trabajamos con personas con trastornos del espectro autista. Vamos por qué es el autismo, si seguimos hablando de autismo o hablamos de otras cosas. Bueno, muy bien. El autismo, así en términos generales, ya no hablamos más de autismo, hablamos de trastornos del espectro autista. La denominación de autismo ha quedado como un poco relegada en el tiempo debido, bueno, a una serie de cuestiones que han ido sucediendo en las últimas décadas. Pero si tuviéramos que definir el autismo, tendríamos que decir que es un trastorno del neurodesarrollo, o sea, que se dan las etapas más tempranas de la vida, y que involucra, digamos, tres tipos de problemas. Uno son los problemas de la comunicación y el lenguaje, los problemas también de la interacción social y los problemas de la conducta. Es decir, que cualquier persona que tenga afectadas estas tres áreas de su desarrollo va a ser incluida, cuando se haga un diagnóstico médico de su problema, dentro de ese gran espectro que yo te decía recién del espectro autista. Y esto, digamos, ¿por qué lo traigo? Porque en realidad es como que tendemos a pensar que el autismo es aquel niño o aquel adulto que se encuentra totalmente desvinculado del ambiente, que no se relaciona con nadie, que no mira los ojos, que parece sordo. Todo esto que, digamos, en lo popular ha quedado como prendido, como características de ese cuadro de autismo. Sin embargo, esto que te decía recién yo del espectro autista, nos da a pensar de que hay, digamos, distintas variedades o formas de presentación de este trastorno. Es decir, que va desde una persona que pueda tener todas esas cuestiones tan severas que acabo de mencionar, hasta cuestiones más leves, podríamos decir, que tienen que ver únicamente con las dificultades para relacionarse socialmente. Es por esto que en el último tiempo la prevalencia de este trastorno ha crecido muchísimo, entre otras cosas es por esto, ¿no es cierto? Porque evidentemente ya no se considera al autismo un solo cuadro. Vos sabés que ahora que va a conmemorarse el día 2 de abril, el Día de Concientización del Autismo, es un buen momento para recordar que este día fue instaurado, digamos, por la Asamblea General de la ONU en el año 2007. Vos sabés que en el año 2000 había una prevalencia de un caso en 150 más o menos de personas, ¿no es cierto? Y hoy en día, 20 y pico de años, casi 25 años después, se trata de un una aparición de un caso en 36, más o menos, o 35 o 36. Con lo cual, digamos, ¿esto con qué tiene que ver? ¿Hay más autismo? ¿Es más frecuente el autismo? Y probablemente, pero también probablemente, gracias a todas las campañas de difusión y de concientización, se ha ido posibilitando el diagnóstico más tempranamente, por cierto, pero además más extendidamente. Incluso hoy en día estamos o se están diagnosticando personas con autismo en la vida, en la fase adulta. Quiere decir que estas personas siempre fueron del espectro, pero nunca fueron diagnosticados o fueron mal diagnosticados con otro trastorno, por ejemplo. Entonces, hay una serie de factores que hacen que esta incidencia haya aumentado de manera considerable. El hecho es que hoy en día los casos son mucho más frecuentes y todos conocemos a alguien que está dentro de este espectro autista. Por un lado, esto es bueno en el sentido de que nos permite de alguna manera, digamos, ver en la sociedad la posibilidad de incluir a estas personas que antes también eran realmente excluidas, ¿sí? Se los relegaba a la educación, por ejemplo, especial, no se les daban oportunidades educativas para poder compartir, por ejemplo, el aula a los chiquitos con grupos de chicos que se llaman normotípicos, o sea, en este caso sería chicos que no están dentro del espectro. Porque, reitero, porque no en todos los casos los trastornos son tan severos que impiden a las personas compartir actividades, espacios con otras personas de la comunidad. Y la pregunta sería, ¿quién hace el diagnóstico de un Bueno. niño o una niña con un trastorno del espectro autista que nosotros solo le decimos es un niño con TEA? ¿No? Sí, así es. Cuando decimos trastorno del espectro autista, digamos, eso es el TEA, que está muy difundido. El diagnóstico es un diagnóstico médico, es decir, lo efectúa en general o lo puede, es de incumbencia del psiquiatra hacer el diagnóstico, pero también puede diagnosticarlo un médico neurólogo, por ser un trastorno del neurodesarrollo, también está dentro de sus, digamos, de su área. Pero el médico no puede hacer este diagnóstico de manera aislada y solo, digamos, sino que necesita de un equipo que lo esté sosteniendo, que va a ser el encargado justamente de hacer distintas evaluaciones por áreas del desarrollo. Por ejemplo, en nuestro caso, el área del desarrollo que nos atañe es el lenguaje. Los kinesiólogos pueden hacer una evaluación motriz, los terapistas ocupacionales también. Es decir, todo ese equipo va a ocuparse de evaluar distintas áreas y, digamos, la persona que coordine ese equipo, que puede o no ser médica, pero en realidad el diagnóstico médico lo va a dar el médico psiquiatra. Y este diagnóstico es importante, a pesar de que no tenemos que patologizar excesivamente a la población y sobre todo a la población infantil, es importante por una cuestión que tiene que ver con los derechos que van a tener las personas con estos diagnósticos, porque este diagnóstico le da acceso al uso del Certificado Único de Discapacidad, o CUD, que lo va a ayudar mucho en lo que tiene que ver con enfrentar todos los tratamientos a los que se va a tener que ver sometido una vez diagnosticado. No sometido, digamos, de mala manera, sino a los que se va a enfrentar una vez que es la familia, en el caso de un niño, se enfrente con este diagnóstico. Y justamente ese abordaje terapéutico también va a ser llevado a cabo por ese equipo interdisciplinario. En conjunto y coordinadamente. Y ese certificado de discapacidad hace que este niño pueda atenderse solamente en lugares públicos. ¿En dónde se puede atender? No, puede atenderse tanto en hospitales públicos como también en privados, es decir, o en consultorios privados o en instituciones en donde se reúnen una serie de profesionales interdisciplinariamente a trabajar. digamos, la posesión del CUD y de la mano de una obra social le permiten al paciente, o en este caso a la persona, poder acceder a ese derecho a la atención que de otra manera le sería bastante difícil de costear. Por supuesto, pues estamos hablando de niños que a lo mejor en una semana tienen de tres, cuatro o hasta cinco terapias diferentes, es decir, una por día en el sentido de distintas especialidades. Y bueno, eso hace que, digamos, además de ir a la escuela, tener sus horarios de recreación, estos chiquitos tienen, digamos, como un trabajo doble respecto a la población general, porque después de la escuela hacen sus tratamientos. Y bueno, Sí. de Y esto se trata. el equipo está formado entonces, bueno, habíamos dicho el neurólogo, el psiquiatra, el pediatra, en fin, ¿no? El terapista ocupacional, la fonoaudióloga, los psicopedagogos, los psicólogos, el psicoterapeuta, ¿sí? Estaría por ahí Sí, así metido. es. Así es No quiere todo. decir que todos Digamos, necesiten de todo. exactamente. No todos los casos son iguales, porque se acuerdan que al principio dijimos que se trataba de un espectro muy amplio de posibilidades sintomáticas, pero sí, efectivamente, en general necesitan varios de estos tratamientos. Y dentro de la salud pública, vos que sos la jefa del Cinco. servicio de Fono del Tobar García, ¿cómo están ustedes? Porque, digamos, si la cantidad de pacientes aumentó el triple de lo que estábamos diciendo, no creo y estoy segura que no aumentó el triple de profesionales para poder atender mínimamente la demanda que debe haber. ¿Cómo hacen? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo organizan el equipo? Si hay equipo. Bueno, justamente, digamos, en el caso de donde yo trabajo, que es el Hospital Infantojuvenil Doctora Carolina Tobar García, es una institución que cuenta con equipos interdisciplinarios para la atención específica de estos pacientes. Aún así, no supera la demanda, porque evidentemente esto que acabas de decir ha aumentado tanto la prevalencia que es imposible abordar. Digamos, aquellos pacientes que tienen posibilidades por su obra social, tratamos de coordinar la atención allí. Pero aún así, hay pacientes que hoy en día carecen de una asistencia sanitaria o de toda asistencia sanitaria, que no tienen obra social, que no tienen forma de acceder al sistema de salud más que el público. Y en ese caso, lo que a nosotros nos está pasando es esta saturación de la demanda que, digamos, de alguna manera tratamos de ir manejando, tratando de implementar ideas en los equipos, por ejemplo, incorporando más actividades grupales en donde en la misma unidad de tiempo podamos atender mayor cantidad de niños, pero no todos los niños con este tipo de problemática son, digamos, candidatos para hacer tratamientos grupales, porque justamente una de sus dificultades nodales es la dificultad en la interacción social y en la comunicación, con lo cual, si uno habla de grupo, digamos, de trabajo, un trabajo grupal, tiene que tener en cuenta esta cuestión de habilidades sociales, que es lo que tienen que desarrollar primero en un abordaje, individual. De todas maneras, el sistema en general de salud en la ciudad también, digamos, está recibiendo consultas con niños con estos problemas, niños y no tan niños, con lo cual también tratamos de trabajar en red con otros hospitales y bueno, y lo vamos manejando de una manera como hicimos siempre en la salud pública, es decir, a los ponchazos. Y poniéndonos la camiseta de alguna manera. Pero es cierto que no se han renovado las plantas, digamos, permanentes de, por ejemplo, de fonoaudiólogos. Si seguimos con la misma cantidad de fonoaudiólogos que estábamos hace 40 años prácticamente, por servicio, por cada hospital, y bueno, no vamos a satisfacer la demanda de esa manera. Por el momento no se están implementando políticas públicas que uno pueda pensar en función de ir solucionando estas dificultades. Pero bueno, esperemos que esto suceda prontamente porque es realmente una necesidad de salud pública. Y bueno, digamos, más allá del TOBAR, ¿hay otros servicios públicos que atiendan? Porque, digamos, yo pienso en un equipo, pienso en alguien que vive en el medio de un barrio carenciado, una villa, no, qué sé yo. Y el equipo debe ser muy difícil de armar, llegar al diagnóstico también debe ser muy difícil. Y por el otro lado, pienso en los hospitales. Los hospitales base, en donde tampoco, o sea, se te toman todas las áreas y no se puede tomar solamente este tema, y tampoco me parece que hay muchos lugares que puedan trabajarlos, porque no hay equipos en realidad formados en los hospitales de agudos en general. No. No, no, es muy complicado. En realidad, en la red de servicios de fonoaudiología tratamos de ir organizándonos de manera, digamos, interna, no es una cuestión de directivas, sino que justamente, en realidad, los que deberían detectar los signos de alarma sería el primer nivel de atención que vos acabas de mencionar, y de hecho lo hacen. Lo que sucede es que tienen una especie de embudo. Cuando ellos quieren, digamos, derivar esto que detectan para la evaluación y el tratamiento, se encuentran con que los servicios están saturados en general. Y cuando se pretende incluso llegar a un tercer nivel de atención, que son los hospitales especializados, como el donde yo trabajo, el embudo se achica mucho más. Vos pensá que tenemos muy pocas plazas, en realidad. Respecto a las necesidades. Bueno, realmente es un problema que me parece de muy difícil solución y espero que prontamente las autoridades tomen partido en esto. Claro, porque en realidad en la ciudad había problemas serios con las cirugías, pero la cirugía, una vez que la detectaste, lo operaste, se fue. Es algo Claro, corto. Acá claro. necesitamos recurso humano que atienda a otras perso a personas que van a estar un tiempo largo, porque esto no es cuestión de un tratamiento de un mes o 2 meses. No. ¿Cuánto tiempo promedio ustedes tienen pacientes en el servicio de fono con trastornos del espectro autista? Digamos, los tiempos de tratamiento, por un lado, son los que deberían ser, ¿sí? Si vos tenés un niño pequeño de 3 años, es un niño que por lo menos va a tener que estar en tratamiento 3 años en una institución. Luego se verá durante ese proceso, cómo es posible hacer acceder a ese niño que va creciendo a otro nivel de atención, porque no va a estar permanentemente en un nivel especializado de atención. Es muy complicada la cuestión, pero bueno, personas que vienen sin ningún tipo de cobertura, durante esos 3 años se les va haciendo tramitar el CUT, se les va buscando la posibilidad de poder ser atendidos en otras instituciones, digamos, externas, a veces públicas en la provincia. Acá en Capital no hay, digamos, ese tipo de espacios. Lo que sí hay es, digamos, en el hospital Ameghino también se atiende a la patología y existen por lo menos otros dos ámbitos donde se despliega lo que se llama hospital de día. El hospital de día es justamente un servicio que aporta a la rehabilitación, en donde los pacientes concurren 3, 4 o 5 veces por semana y van pasando por las diferentes terapias que requieren. Pero la cantidad de el cupo, la cantidad de plazas de cada uno de estos hospitales de día es realmente limitada. Te diría que en todos los casos es menor de 100, digamos, y mucho menor. Claro. Bueno, estamos hablando con la licenciada María Marta Cerdá, jefa del Servicio de Fonobiología del Hospital Tobar García, el Hospital Neuropsiquiátrico Infantil, y conversando sobre el Día del Autismo, un día muy especial para todos aquellos que trabajamos en el equipo de salud, que vimos cómo con el correr de los años, los niños cada vez y las niñas aparecían con más trastornos en la comunicación de en los distintos órdenes, como decíamos, pero que nos preocupa porque nosotros somos la cara, el que ponemos la cara y le decimos no hay turno. Entra en una lista de espera, de por ahí una lista de espera de un año. Un niño con estas características no puede estar en una lista de espera de un año. Así que bueno, veremos si el recurso humano no son los momentos mejores políticamente hablando, justamente, para porque aparezcan más recursos, pero me parece que sería un punto a seguir trabajando, porque aparte la población seguramente nos acompaña en esto, ¿no? Porque se encuentra justamente enfrentada a que no puede acceder a los tratamientos que sus hijos o sus nietos, sus hijas necesitan, ¿no? Sí, y otra cosa que me olvidé de mencionarte es el tema de las familias, ¿sí? Nosotros trabajamos muchísimo con las familias porque realmente lo que tenemos que promover es que todos los cambios que puedan aparecer durante las terapias se vayan replicando en el hogar. De hecho, también es para nosotros, sería para nosotros una necesidad, porque si uno puede trabajar con padres y digamos, dándoles las pautas necesarias para el manejo en la casa, eso también va a ir colaborando a que la recuperación sea un poco más corta. Es decir, es todo un entramado en donde entran múltiples profesiones, múltiples herramientas terapéuticas, pero siempre, digamos, tomando como aliados a la familia, a los padres generalmente, que son quienes traen a los niños. Y bueno, y de esa manera ir, digamos, capeando el temporal. Bueno, licenciada María Marta Cerdá, como siempre, muchas gracias. Muy clara, muy clara. Y bueno, cualquier duda, saben que lo consultan directamente conmigo y yo los puedo hacer el puente, digamos, de ayuda para tratar este tema, que es un tema que se impone todos los años. El color del día del reconocimiento del autismo es el azul. Así que también eso, si vemos, no sé, señales en la ropa, no sé, En los cintitas, cositas, monumentos. monumentos, exactamente, incendios de azul, tiene que ver con este día mundial, digamos, de reconocimiento del autismo. Bueno, María Marta, muchas gracias, Bueno, como siempre. muchas gracias a vos, Cristina. Un Buenas beso. noches. Aunque me des vuelta la cara. Aunque no llores más por mí, aunque sea yo siempre el que llama, aunque ya no estés aquí, siempre habrá algo de mí en tu cama, porque hay algo de mí en tus sueños, porque hay algo de mí en tu aunque se hayan apagado las ganas, aunque el tiempo borre la ilusión, aunque ya no escuches mi llamada, igual llegará mi voz. Siempre habrá una foto en tu alma con la imagen de mi alma. Abierto al amor, un camino abierto al amor. aunque calmes tu sexo en otros brazos y te embriagues con otro sudor, aunque creas que todo ha terminado, aunque cambies la fecha del reloj, nadie puede cambiar el pasado, la memoria y la emoción, porque hay algo de mí en tu corazón. En este lunes estamos ahora conectados y vamos a charlar un rato. Yo les había comentado algo del tema de Alcohólicos Anónimos. Vieron que nosotros en nuestro programa llegan las fiestas, tendríamos que hacerlo en otras épocas del año, pero bueno, estas épocas hacen que algunos temas se refloten, el tema de la pirotecnia, el tema del alcohol, el tema de la comida, algunos temas que se reactivan, el dengue y otras hierbas. Y para hablar de Alcohólicos Anónimos estamos hoy con un compañero que por primera vez está acá con nosotros, que es Julián. Hola Julián, Cristina acá desde Oíd Mortales te saluda. ¿Cómo estás? Hola Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien, todo bien, con un poquito de calor en estos días. Y bueno, bastante. Y pensando en este tema del alcoholismo y de lo que implica y de las distintas historias, ¿no? que nos han contado, que hemos conocido, yo aprovecho para contarte a vos y contarle a quienes no lo saben. Mi acercamiento a Alcohólicos Anónimos fue porque yo trabajo en un hospital y paso por un lugar del hospital y había una mesita de Alcohólicos Anónimos y yo dije, ¿y esta mesita? Y me acerqué. Y a partir de ahí empezó el vínculo porque yo me acerqué pensando en los pacientes que nosotros teníamos internados con problemas de alcoholismo, que a veces no sabíamos qué hacer, cómo tratarlos, qué decirles, cómo hablar con la familia. Era como un tema desconocido, ¿no? Nadie en la facultad te explica qué hacer con un problema, con un paciente que llega con un problema de alcoholismo. Nosotros ya lo vemos internado, ¿no? O sea, ya seguramente pasó por la guardia y demás, porque yo soy fonoaudióloga. ¿Y cómo es tu historia o qué nos querés contar, Julián? Bueno, mirá, ¿qué te puedo contar? Soy un alcohólico en recuperación, mi nombre es Julián, como dije, y conocí los grupos, yo creo que a través de mi familia también, que fue a pedir ayuda para ellos, digamos, para ellos no, mejor dicho, por la preocupación que yo estaba generando, la verdad que mi último tiempo en carrera alcohólica fue, bueno, estaba siendo cada vez más duro para todos, evidentemente. Uh-huh. Y la familia reaccionó y fue a buscar ayuda. Y se encontró con los grupos de Al-Anon, ¿no? Que esto también, de paso aprovecho para decirle que también los familiares por ahí pueden estar preocupados o sufriendo, ¿no? Bueno, fue el caso de mi familia, de mis viejos y mis hermanos, pero principalmente mis viejos. Y bueno, empezaron ahí a ir a los grupos de Al-Anon. Y yo un tiempo después pude empezar, la verdad. Se dio todo de esa manera, ¿no? Para que empiecen Alcohólicos Anónimos. Uh-huh. Y bueno, aquí estoy, qué sé yo. Han pasado mucho, mucho tiempo de carrera alcohólica, ¿no? Mucho tiempo de tomar, mucho tiempo de autoengaño, de pensar que no había de que eran nada más algunas, eran borracheras, como y pasaba, ¿no? A lo último, la verdad que fue, se empezó a ir de control, se me fue de control y no pude, no podía frenar. En mi caso aparecieron otras obsesiones, otras adicciones, digamos, la droga apareció en mi caso, pero todo empezó con el alcohol, ¿no? No, yo empecé a tomar a los 14, 15 años. Y en forma lenta y progresiva empezó a aumentar el consumo y necesité alcohol para todo. Uh-huh. Así que bueno, nada, es una enfermedad de pérdidas. Y empecé a perder cosas, ¿no? El trabajo, bueno, la relación con la familia. De hecho, en algún momento me, me dijeron que me vaya. No, Claro. no pudieron más. Iba, que pensaron que era la forma de ayudarme, ¿no? Así que yo creo que lo hicieron con mucho dolor, pero por amor también. Claro, pero con mucho más Y amor que dolor. seguramente a mí me dio mucho enojo, ¿viste? Me despertó un gran resentimiento, pero entendí que ellos estaban asustados, preocupados y que realmente me querían ayudar y esa fue la manera, Qué cerrándome la bueno. puerta, ¿no? Dice Qué bueno. Y si que alguien me nos está vaya, ¿viste? escuchando y está atravesando algún Sí. tema con el alcohol, que no es una, por lo que yo sé, no se mide en cantidades, sino en los efectos, ¿no? Un poco que se da cuenta Exacto. que no puede manejarlo, que hay algo que no está bien. ¿A dónde va? ¿Cómo uno dice, ¿a dónde voy? ¿Voy a una iglesia? ¿Voy al hospital? ¿Cómo busco ayuda? Bueno, mirá, sí, para el alcoholismo existe este lugar que yo te puedo, desde mi experiencia, existe Alcohólicos Anónimos y fue el lugar, el mejor lugar, ¿no? Que encontré y donde pude parar, ¿no? Donde pude parar de tomar. Cualquier persona que crea tener un problema con la bebida o que tenga un problema con la bebida, se puede acercar a cualquier grupo de Alcohólicos Anónimos que hay en todos lados, no sé cuántos grupos en Buenos Aires, creo que más de 100 grupos en Capital, ¿no? Hay teléfonos para llamar a guardias telefónicas, ¿no? En la zona donde estoy yo, en la zona oeste, digamos, de Capital. Y hay un teléfono, no sé, después si querés te lo paso. Y Sí. después, bueno, hoy se encuentra todo por internet, ¿no? Entrar a la página de Alcohólicos Anónimos, está toda la información. Y pedir ayuda, ¿no? Pedir ayuda. Es difícil, cuesta. En mi caso hubo resistencia, rebeldía. Y no quería, no quería, ¿no? Ir a los grupos, ¿no? Hasta que, bueno. Llegué. Había ido a otros lugares antes, en ese momento, ¿no? Había ido a un hospital, había ido a un centro también de rehabilitación, que estuve hacía algunas reuniones, y después me encontré y llegué y pude llegar a Alcohólicos Anónimos, que fue el lugar que realmente me sentí, a pesar de mi problema, cómodo, ¿no? Y bien recibido también. Bien recibido. Bien. Qué bueno. ¿Y tu familia sigue yendo al Anón o es un espacio que después se corta y solamente sigue quien necesita lo personal, No, no digamos? siguieron yendo. Fueron más o menos 2 años antes de que yo empiece en los grupos de Alcohólicos Anónimos. Y después siguieron. Creo que 1 año y medio o 2 más, pero mi viejo ya estaba muy grande. Falleció mi viejo hace unos años y mi mamá está grande y qué sé yo. Bueno, mis hermanos viven los dos en el interior del país, lejos. Así que no, ellos no siguieron. Pero bueno, conozco de un montón de familiares que siguen yendo, ¿no? Porque es un programa también de Por más recuperación. que la persona por la que fueron ya esté en recuperación y ya no tenga mayores inconvenientes, digamos, o sea, Sí, sí, sí, está como sí, para sí. recibir también a otros familiares que lleguen, ¿no? Totalmente, totalmente, y se siguen recuperando ellos, ¿viste? Siguen trabajando con su personalidad, con sus dolores, con sus Y cosas Julián, que no. si vos tuvieras que contarme qué es el alcoholismo. ¿Cómo podrías Y es una decir qué enfermedad. es? Lo primero que me dijeron que era una enfermedad, ¿no? El alcoholismo. ¿Qué te curás? No. No, No. mirá, eso fue lo primero que Ese una es de las otro primeras concepto cosas que importante, o sea, es puse. una enfermedad que no te curás, pero... ¿Qué se puede tratar? El alcohólico se puede recuperar, ¿no? Y el alcohólico es un enfermo que se puede recuperar y se puede tratar y se puede detener la ingesta alcohólica, que es lo que tenemos que. Se trata de no tomar, ¿no? Los grupos de Alcohólicos Anónimos, cero alcohol. Tolerancia cero al alcohol, y de ahí se arranca una recuperación, ¿no? El alcohol es el síntoma de toda una Claro. enfermedad compleja. que yo desconocía totalmente, ¿no? Que la empecé a tratar una vez que pude parar de tomar. Y bueno, sí, a mí cuando me dijeron que era una enfermedad lenta, progresiva, mortal y que era una enfermedad incurable, yo la primera sensación dije, si es incurable, ¿para qué estoy acá, no? Pensé. Y, pero bueno, me estaba compartiendo gente alcohólica que hacía tiempo que no tomaba, que estaban sin alcohol y que habían salido. Y que yo los veía bien, o sea, pude creer en las evidencias más que en lo que escuchaba, en las palabras, ¿no? Las palabras también, por supuesto, pero pude entender de que se sanaban, de que estaban, de que habían dejado atrás un problema serio, un dolor, un sufrimiento. Y que y eso me dio fe, ¿no? Me dio fe para Y seguir. ahora en las fiestas es difícil para alguien que está en recuperación, ya lo tenés incorporado y te da lo mismo. ¿Cómo se vive? Por ahí dependerá de los años o de los momentos también, imagino, ¿no? Seguro. Te hablo de sé que son fechas complicadas quizás, ¿no? Para el alcohólico, ¿no? Las fiestas, todo lo que puede llegar a movilizar, ¿no? En mi caso pasó el tiempo de un día a la vez, ¿no? Dejamos de tomar nosotros así, ¿no? En la manera más sencilla. Pero pasó. La verdad que las primeras fiestas fueron complicadas por ahí, ¿no? Y había temores y había. Pero ahora no, ahora no. Hay un nuevo pasado que es sin alcohol, nuevos registros, cuidados que uno toma, ¿no? Y eso que Pero vos me bueno. dijiste que habías perdido, ¿lo Sí. recuperaste? Te dije que había que era una enfermedad de pérdida. Sí, en realidad había perdido la cordura y había perdido el control. Yo no podía elegir entre tomar y no tomar. Yo tomaba. Tenía que tomar siempre y no. Hasta sin ganas tomaba. Suena raro, ¿no? Pero. No, no, no suena raro, no suena raro, no. Sí, Pasa, pasa. gracias. Sí, gracias a Dios, a los grupos, ¿no? Se me fue la obsesión. Y eso recuperé, hoy puedo decidir. Y sí, ese es el milagro, ¿no? Que se desapareció la obsesión. Que no estoy exento, que me tengo que cuidar, pero Hay que un solo no. por hoy, ¿no? Para ustedes es Sí, totalmente. como una base fundamental. Sí. Sí, yo en otras oportunidades charlaba, en mi caso, por el tema de la adicción con las harinas y demás. Y yo a veces digo, no sé si es solo por hoy, a veces el solo por hoy es muy grande, a veces solo por ya, yo, solo por esta comida. Me resulta medio Sí, largo el solo por hoy, a veces. puede ser, sí, a mí se me hacían largas en los comienzos, ¿no? Las 24 horas. Y bueno, Claro. hay sugerencias, hay un programa, ¿no? Alcohólicos Anónimos tiene un programa de recuperación de 12 pasos, de 12 tradiciones. Y a estas Y reuniones ahí. que vos te vas o que seguís yendo, ¿cuántas veces se va? ¿Cómo es la frecuencia? Lo ideal para empezar es todos los días. Es todos los días. Y yo lo hice. Y trato de ir, ¿viste? Estoy en contacto con los grupos, he conocido tres grupos, muchos compañeros, y estoy en contacto con los compañeros, con los grupos, así que asisto regularmente, tengo una buena asistencia, a pesar de que pasaron varias 24 y pasaron unos años, ya, ¿no? Y Pero bueno, en pregunto, su comienzo era todos los días, como doble una reunión, decía fantasía, ¿no? yo. Que se me cruza a mí ahora. ¿Y qué me pasa si yo estoy en una mesa, veo algo de alcohol y digo, ay, cómo me gustaría tomarlo, pero no, no puedo tomarlo porque sé que me hace mal, porque sé que es como esto de calentar el pico, ¿no? No es un sorbo, después son dos, son tres. No, no. Sí, hay herramientas que ustedes tienen para esos momentos en que seguramente les debe pasar, ¿no? Es decir, la tentación, digamos. Sí, seguro. Sí, hay un montón de herramientas ¿Me puedes y contar uno tiene. alguna? Mira, las sugerencias al principio es alejarse, ¿no? De los lugares donde se consume alcohol, no frecuentar lugares ni personas, ¿no? Que tomen y que estén y que se alcoholicen sobre todo, ¿no? Comer cosas dulces, estar alerta, ¿no? Yo me cuidé muchísimo para que se me vaya la obsesión. Entonces, mi experiencia es que en mi casa no había alcohol, nada. Y mi familia tampoco consumía alcohol. Tuve esa bendición, quizás, ¿no? También. Gran acompañamiento. Sí, de amigos también, ¿no? Pero bueno, yo dejé de tomar y no se acabó el alcohol en el mundo. Claro, Sigue habiendo exacto. alcohol y está bien. Pero Yo me está tuve muy que bueno cuidar. que tu familia, tus amigos, o sea, es como comerme un chocolate delante de un diabético. Sí, Claro, pongámoslo bueno, en otro sí. espacio. A ver, Sí, igual, sí, si uno yo es sé el que no lo puede comer, responsable. lo voy a comer yo adelante como para decirle, mirá qué rico lo que yo me puedo comer y vos no, la verdad que No, no. sí, totalmente. Sí, tuve ese acompañamiento, ese apoyo, pero sobre todo desde empezar a entender uno también y a ser responsable, ¿no? Uno, y realmente querer dejar, porque esto se trata de querer dejar de tomar, de beber alcohol, en nuestro caso, ¿no? Así que hay un Qué montón de bueno. medios. Y llamar, ir a una reunión, los grupos están abiertos, yo en uno de los grupos que asisto, está abierto el 24, el 25, el 31, el primero. Sé que hay grupos donde festejan también la Navidad, el Año Seguro. Nuevo. Y son felices o pueden festejar sin tomar, que es la idea, ¿no? Todos los días. Es un día más que moviliza, que seguramente, ¿no? Habrá recuerdos y uno, y por ahí aparece la soledad o el festo o el estar con mucha gente. Pero no, es un día más que nos tenemos que cuidar y por ahí reforzar, ¿no? Claro. Sí, nada. Te repito, se me fue la obsesión pero bueno, fue duro por ahí el momento. Y si aparece, hay medios y herramientas, ¿no? Yo me tomé una botella de gaseosa de 3 litros, no me acuerdo. Comí, me bañé, había hecho reunión, hablé con compañeros. Hasta me Claro. fui a la terraza después de las 12 No y estaba visualicé a solo. los compañeros. No, No los estaba visualicé, solo. mirá. Hice como un ejercicio de pensar en mis compañeros, de imaginármelos, hasta pensé en sus nombres y me di cuenta que sí, que me estaban acompañando, porque ellos también habían pasado fiestas. Algunos Claro. hacía mucho tiempo, otros recién empezaban como yo, otros y sin alcohol, y nos ayudamos entre unos y otros, ¿viste? Qué bueno. Así Bueno, que. Julián, estamos hablando con Julián de Alcohólicos Anónimos. Te súper agradecemos, viste que no fue difícil esto de hacer la No, entrevista. facilísimo. Ahora, me pasa con otros compañeros y compañeras, me dicen, la próxima, si querés, yo hago, ¿eh? O sea, me vuelven a entrevistar. Es romper el. Claro, era la primera vez. Sí, no, pero muy Pero bien, no, muy, tranqui, muy, una tranqui. historia que nunca habíamos tenido, una historia en donde es la familia la que empieza el acercamiento, en este caso al Anón, Sí. siempre fueron compañeros que arrancaron ellos. Después fue la Mira. familia, pero es la primera vez que nos cuentan una historia como la tuya, ¿no? Una historia evidentemente de un gran amor, de un grupo de familia y de amigos también, que seguramente habrán acompañado esto para ayudarte y para que sepas que ellos te quieren y que quieran verte bien. Obvio. Por supuesto, por supuesto. Sí, después tuvieron ahí los compañeros, tuvieron los grupos abiertos y sí, fue duro, fue difícil, Pero se pero puede. bueno, se puede Se totalmente, puede. se puede estar sin tomar y se puede empezar a vivir, ¿no? Porque lo de antes no era vida, ¿no? Era autodestrucción, autoboicot permanente. Y bueno, Así que nada, espero Qué bueno. poder haber servido, ¿no? Haber ayudado en algo y sí, cualquiera que esté escuchando, saber que pueden pedir ayuda, que se puede salir de esto, que es cada vez peor, ¿no? Y que nada, que nos merecemos una oportunidad, ¿no? Y a los familiares también, ¿no? Claro. Decirles esto, ¿no? Que también tienen grupos para ellos. Claro. Bueno, Julián, Así. muchas gracias No, gracias por a este vos. rato. Oíd Mortales. Salud, tercerización, clínicas, gobierno, negocios, gestiones, ciudad. Conduce Cristina Varela. Producción general y coconducción de Luis Angió. Oíd Mortales. Los lunes a las 20. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Estamos terminando este programa en donde aprendimos sobre autismo, sobre esta adicción, esta enfermedad, que es el alcoholismo, con linda música. Y también olvidamos recordarles en otras radios en donde nosotros podemos salir, ¿no es cierto, Luis? Sí, en forma simultánea nos retransmite Radio Nehuen, www.radionehuen.zonasinergia.com.ar, y también nos retransmite Radio Libre 96.3 de Santa Teresita los miércoles a las 20, y NDR 103.9 de San Bernardo, ambos en el Partido de la Costa, los miércoles también a las 20, ¿no? Y la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bien, le agradecemos a nuestra compañera, la licenciada María Marta Cerdá, que fue la que se ocupó de este tema tan interesante, jefa del Tobar, como la presentamos, y también a nuestro amigo Joaquín de Alcohólicos Anónimos. Bueno, esperemos que tengan un hermoso lunes, que la pasen lo mejor posible, y no se olviden que el próximo lunes volvemos a encontrarnos en este programa que se llama Oíd. Mortales. Gracias, Nacho. Hoy me olvidé de saludar. Gracias, Nacho. En la M690, Julio Pardo. Y en la retaguardia, Nachito. Chau, Nachito. Gracias. Chau, chau. Todo el mundo está en la estufa, triste, amargado, sin garufa, melancólico y cortado. Se acabaron los robustos y hasta yo quedaba a gusto 4 kilos he bajado. Todo el mundo anda de asalto y el puchero está tan alto que hay que usar el trampolín. Si habrá crisis, bronca y hambre, que el que compra un poco de fiambre hoy se morfa hasta el violín, hoy se vive de prepo y se duerme apurado y la barba hasta Cristo se la han afeitado. Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel. Nadie invita a morfar.